La Zona Cero. Si las toses y todo esto nos dejan, ¿verdad, Manuel Carballal? Muy buenas. Muy buenas otra vez. Jolines, estamos tremendos, ¿eh? Manita llevamos. Jolín. Bueno, que nos escuchara y ya nos estuvimos retroalimentando tú y yo en la sección de... Lorenzo, como estaba por teléfono, lo teníamos ahí perdido en las tierras de Guadalajara, se libró, ¿no? Pero aquí estuvimos tú y yo retroalimentándonos de virus, no, de bacterias. No eran psicofonías, esos golpes... No, ni ectoplasmas, bueno, se parecía un poquito, ¿no? Ignacio Monzón, muy buenas noches. Pax a todos. ¿Cómo andas? Pues yo bastante sano hasta ¿sí? este momento. No sé cómo saldré de aquí, si con ébola, dengue o a saber. Hombre, esas cosas no te vamos a contagiar. ¿Alguna que otra bacteria para que tosas un poquitín? Sí, ¿eh? Bueno, gracias por esa generosidad. Tienes que hacer como yo, ponerte un preservativo, así ya no te contagias nada, ¿no? Ni dengue, ni gripe, ni nada, ¿no? Contigo solo ha puesto Lorenzo Fernández, muy buenas. No se atreves. No, además la malaria no es contagiosa, con lo cual os podéis acercar a mí, no hay ningún problema. No, y además ayer, mire, estaba muy contento de no estar con vosotros, porque claro, viendo el nivel de toses que había en la sección, pues casi era mejor estar pasando un frío aterrador. Eso sí, en un pueblo maravilloso abandonado de Guadalajara, donde estuvimos haciendo una noche de investigación bastante chula con investigadores muy serios y intentando captar algo de lo que ya hablaremos la semana que viene en la sección. Buenas noches a todos, porque además es que tú llevabas varias semanas ya trayendo los virus hasta que ya los has soltado, con lo cual los hemos cogido todos y tú ahora estás divino de es la que muerte. Es muy generoso. Bueno, todavía hay alguno por aquí corriendo, pero vamos, sí. Yo sabéis que comparto, o sea, además vosotros que ya veo que todo lo que sea gratis os lo cogéis, pues directamente aquí repartiendo virus, sí. Bueno, y además hay que comentar también que los oyentes estén muy atentos, porque en la página web de Onda Cero nuestros compañeros han habilitado una sección en la que se puede comentar tanto los momentos importantes que vean del programa durante estos 15 años que se han enganchado o que recuerden, o frases que escuchen a nuestros habituales colaboradores o colaboradores de antaño que les recuerden, pues que las vayan poniendo ahí para que compartamos todos nosotros eso que 15º aniversario y hagamos pues un año, un anuario con esos momentos importantes, con lo cual que estén muy pendientes de las frases que se vean diciendo. Hay una que ya está recopilada, que os podéis imaginar, de la tertulia, ese me llama poderosamente la atención. Está ahí. Y últimamente estamos viendo mucho Paz Romana de Ignacio Monzón, o sea que esa yo creo que también vamos a ir detrás de la de Manuel Carballal, que estará, y si no, que los oyentes estén al quite y que la pongan ahí y que la compartan. Hondonadas de hostias. En la tertulia. Esa fue histórica, ¿eh, Manuel? Eso empezar. Sí, con mucho sentimiento, además. Sí, sí. No fue una tertulia, fue uno de los debates que mantuvisteis tú y Lorenzo, ¿no? Creo sí, apasionado. Sí, bueno, como casi todos. Como casi todos, pero ese especialmente apasionado. Afortunadamente, en nuestro caso, no se va de repente la señal y se pierde la gente a lo mejor. Es que fue una batalla épica, ¿eh? ¿No? Había música hasta de John Williams cuando luchamos Lorenzo y yo. Yo os imaginaba con la falcata y el gladio ahí cruzando los aceros dialécticamente. MDJ directamente me tiro al cuello. O sea, Almohadilla Rosa Vientos nos dice: ¿alguna vez habéis visto a un chino paseando un perro? Rafa Cassette, un conocido, ambos conocidos y amigos, dicen: leyenda urbana, desde que han abierto un restaurante de chino en mi barrio, las ratas y los gatos han desaparecido. Bueno, pues son leyendas urbanas. Queremos que nos contéis. A lo largo del programa hemos recopilado bastantes y vamos a hablar un poquito de eso y cómo se puede generar un estado de opinión que en este caso es completamente injusto en relación a la población china, que es un poquito lo que queremos aquí, en cierto modo, contar, ¿no? Que se han dicho muchas cosas injustas, muchas cosas falsas, independientemente de que se puedan cometer o no delitos por parte de algún chino, igual que por parte de algún serbio, por parte de algún norteamericano, por parte de algún sueco que se encuentra en nuestro país, que eso es independiente, y de unos cuantos. Claro, igual podemos ofrecer un premio también de 20.000 libras a quien pueda demostrar alguna de esas leyendas. Que son 25.000 euros, según al cambio en la actualidad, 24.600 y pico. creo que salían. Eso es lo que le darían si alguien demuestra que la sábana santa es falsa. Eso no deja de ser curioso. Incluso... Teníamos premios y recompensas de estas características, pero en sentido inverso, ¿no? Sí, pero esto tiene letra pequeña. O sea, este tipo de premios tan llamativos que de repente acaparan titulares de prensa y parecen argumentos muy contundentes y muy sólidos, ¿no? Yo en su día incluso ofrecí un premio de 1,000,000 de pesetas en la Complutense, de 6.000 euros, a quien pudiese aportar una sola prueba de que alguna vez una astronave extraterrestre visitó la Tierra. Son muy efectistas, son recursos retóricos y eso, muy efectistas, pero que tienen un poco de trampa. En el caso de David Rolf, que es este cineasta que en su día hizo aquel documental que abrió toda una época, probablemente a partir de la exhibición de la Síndone del año 78, hubo mucha gente que se interesó por el tema de la sábana santa, hubo muchas cosas que partieron a partir de ahí, entre ellas la conversión del mismo Rolf, que decía que él llegó a Turín como un escéptico, como un cineasta que iba a hacer un documental sin más pretensiones, y a partir de ahí le cambió la vida. Ahora, coincidiendo casualmente con la acaba de terminar el guión de su nuevo documental sobre la síndone, en el que cuestiona todas las pruebas del carbono 14, amplía las investigaciones más recientes, y que llevará el título de Enigmata, haciendo un juego de palabras con la película Estigmata. Claro, pues el Enigmata será el nuevo documental. Lo que pasa es que en este caso El Mensajero es importante. Sí, pero el tema del premio a mí me parece muy oportuno, ¿no? Pero además tiene detalles muy interesantes en la letra pequeña, porque en realidad se trata de un reto que lanza directamente a Richard Dawkins, que es uno de los ideólogos del movimiento escéptico organizado, de los principales ateos y detractores. Sí, pertenece a los movimientos ateos que también están organizados. Estos que defendían el día de la blasfemia, que comentábamos hace un par de semanas, ¿no? Y que también tiene su propio premio, y además coincide esta semana. Se publicaba en distintas revistas científicas como esta, la Pronto de esta semana, en la ¿qué oréis? Dice revista científica y no sé. Sacar el Pronto, ¿no? Las que se pueden hacer eco de estas chorradas, de estas tonterías. Claro, claro. Pero bueno, se comentaba el titular: escépticos europeos ofrecen 1,000,000 de euros a quien demuestre capacidades europeas. En la página 33. ¿Capacidades europeas? No, perdón, capacidades paranormales. Eso se lo van a Merkel. Página 33 de la revista Pronto, pero fijaros que le avisaba Manuel, a ver qué pasa. Fijaros qué mala leche tiene la noticia. Dice que ya un mecenas belga ha depositado el dinero en una cuenta bancaria, repito, página 33 de la Pronto de esta semana, y la organización sugiere el nombre de algunos candidatos para que demuestren sus poderes paranormales, como Anne Germain, como Octavio Acebes, también está bien, sí. O como Juan José Benítez. Pero bueno, es que eso... Ahora me queréis explicar qué capacidad paranormal tiene que demostrar. No, el que no tiene capacidad normal ninguna es el idiota que ha escrito eso. Claro, pero esto de los premios que se utilizan, claro, cuando tú ves el titular dices, hombre, los que no creen estas cosas ofrecen un premio millonario para que alguien demuestre, joder, pues parece un argumento sólido, ¿no? Pero si rebasamos un poco la historia de estos premios tan llamativos, yo os he traído solo unos ejemplos. En diciembre de 1995, la revista Continuum, una especie de órgano semioficial de los escépticos, pero que no creen en la existencia del SIDA, ofrecía un premio de 1,000 libras a quien demostrase, a quien pudiese aportar una sola prueba de la existencia del VIH. Hay un premio de 1,000,000 de dólares que ofrece Victor James Zamit, un abogado de la Corte Suprema de Nuevo Gales y de la Corte Superior de Australia, que es autor de un libro de distribución gratuita súper interesante que se titula El caso de la vida después de la vida, y que es una recopilación de las pruebas, supuestas pruebas, que él presentaría en un hipotético juicio para sentenciar si existe no vida después de la vida. Pues Zamit ofrece un premio de 1,000,000 de dólares a quien pueda demostrar que no existe vida después de la vida. Hay muchos ejemplos por el estilo. Otro tremendo, 50,000 dólares que ofrece el Instituto para la Revisión Histórica, un instituto revisionista norteamericano fundado en 1978, y que ofrece, repito, desde 1980, un premio de 50,000 dólares a quien pudiese aportar alguna evidencia de que al menos un solo judío había sido gaseado en un campo de concentración, y 25,000 dólares más si alguien podía probar que el diario Frank, de Ana Frank, era auténtico, ¿no? Otra estupidez, pues como otras muchas. ¿Pero y qué se pretende con eso? ¿Es publicidad? ¿Es la cuestión? Publicidad, evidentemente. O sea, cualquiera de... Tú llegas a cualquier redacción de cualquier periódico y dices, yo ofrezco 1,000,000 de dólares a quien demuestre cualquier cosa, y evidentemente no los vas a pagar. pero de entrada ya consigues una plataforma pero publicitaria. Hay otras formas, Manuel. Yo ahora mismo me viene a la cabeza una de las portadas más alucinantes que he visto, que además la tenemos muy cerca en la redacción de ambas revistas, tanto de Historia de Iberia Vieja como de Enigmas. La tengo yo allí como portada de cabecera, porque en su momento quisimos hacer lo mismo con Fernando Jiménez del Oso. Y es que en la revista Balún, que era una revista pues tipo, como deciros, pues tipo La Codorniz, ¿no? Pero en Estados Unidos estaban bajando ventas y en un momento determinado decidieron poner una imagen de un perro con una cara bastante bastante buena, bonachón, y que aparece mirando de soslayo a un señor que enfunda una pistola y que esa pistola le está literalmente apuntando a su cabeza. Y entonces el titular era: si no compran esta revista, mataremos a este perro. Y nosotros en su momento, que siempre pensando en la ironía tan tremenda que tenía Fernando, le dijimos: Fernando, hacemos una portada. Hicimos la portada, de hecho está por ahí metida en un cajón. Y Fernando quería sacarla, siendo como era, claro, era un hombre con un humor tremendo, ¿no? Un humor muy británico. Era pues eso, ¿no? Si no compran esta revista, mataremos a nuestro director. Eso es una forma de hacer publicidad, venga, eso es una forma de dar a conocer un producto. Lo otro me parece una patochada. Y el ofrecer este tipo de premios, claro, en cierto modo, también. Incluso quien ofrece un millón de dólares a quien demuestra esas capacidades paranormales, porque luego siempre se van a inventar la forma de... En principio, yo tengo muy claro que es una estrategia publicitaria pues tan lícita como cualquier otra. Luego hay podemos hacer un análisis mayor, y es si ese tipo de cosas se pueden demostrar. O sea, ¿realmente se puede demostrar que la Sábana Santa no es auténtica? ¿O se puede demostrar...? Bueno, ¿hay quien dice que ya lo ha demostrado? Que... Te quiero decir... Pero es cierto, lo que dice este hombre es que no se ha reproducido. Con los elementos antiguos no se ha conseguido reproducir. Se han hecho aproximaciones, se han hecho algunas réplicas más o menos... similares, más o menos ingeniosas, pero la verdad es que el acabado, el detalle de la síndone, yo creo que no se ha conseguido reproducir. Tú sabes que es una cuestión ya de filosofía de la ciencia. Una afirmación científica tiene que ser falseable, tiene que poder demostrarse que es auténtica o no, tiene que poder rebatirse. Y hay cierto tipo de afirmaciones. Yo discutía mucho con mi abuelo, el del pueblo, que no se creía que habíamos llegado a la luna. Y, oye, no había manera de meterle en la cabeza, pero abuelo, tú no has ido a hablar de Armstrong, Aldrin y Collins, del Apolo 12, de... tonterías, pero tú ves dónde está la luna, pero ¿cómo se va a llegar a la luna? Yo me veía incapaz de demostrarle a mi abuelo que habíamos llegado a la luna. Y si mi abuelo me ofreciese, pues mira, yo te ofrezco 10.000 euros, 12.000, 40.000 euros, a ver si me llevas a mí a la luna y demuéstrame que se puede ir a la luna. ¿Cómo le demuestro yo a mi abuelo que hemos llegado a la luna? Pero se te va por un pico, claro. Precisamente recuerdo una película de ciencia ficción, me parece que es de los años 70, ya la he mencionado alguna vez, Capricornio 1, me parece que se llama, donde precisamente los tres astronautas que van a viajar a Marte son sacados del cohete en el último momento por la NASA, y la NASA dice: mira, es que no somos incapaces de llegar a Marte, vamos a rodarlo. Y luego intentan matar a los tres astronautas y, bueno, no cuento el final porque es muy interesante. Sí, está bien. Pero porque desde el primer momento se plantea que eso es imposible. Y dice, bueno, como vamos a hacer una escenificación, podemos hacerla. Y de hecho con lo del viaje a la luna hace algunos años se supone que se dijo, ¿no? Que se había rodado, luego se dijo que no, que había sido una broma, una especie de experimento sociológico, y la gente seguía pensando que no se había mentido, que es que no se había llegado nunca a la luna. De alguna manera, siempre las historias, eso de la navaja de Ockham es lo más cierto, lógico. Pero sin embargo no es lo más interesante para mucha gente. Es decir, a veces cuanto más complicado, cuanto más complejo, cuanto más retorcida es la verdad, más fácil es de creer para unas personas. Yo creo que todavía hay mucha gente que cree que el hombre no llegó a la luna. En Estados Unidos y en algunos lugares, en algunos estados, es un problema toda la corriente creacionista que acepta la literalidad de la Biblia. Sí. Y lo mismo ocurre en los países árabes, o lo mismo ocurre con los ortodoxos extremistas en Israel, que creen que el Talmud y la Torá o que el Corán son textos dictados directamente por Dios y no hay tutía. Y que el hombre no viene del mono, que eso es una tontería, que se nos creó a imagen y semejanza de Dios, que pobre Dios, si estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Como decía Woody Allen, ¿tú crees que Dios tiene gafas? Claro, y cuando tú te enfrentas a un creyente y te dice, bueno, pues demuéstrame que no. Claro, ¿cómo lo demuestras? Es que el tema tiene una lectura muy interesante. Y ya en relación a los fenómenos paranormales y demás, también podríamos hacer una lectura, porque este tipo de cosas tan sutiles, tan etéreas, como las supuestas capacidades paranormales, si tenemos tantos problemas para intentar repetirlas en laboratorio, y creo que la próxima semana en la Crónica del Misterio vamos a hablar de esto, de cosas que se hacen en laboratorio, es por algo, es muy difícil. Pero no imposible. Hombre, yo hace... Vale. En el penúltimo número del Ojo Crítico también ofrecía un premio de 1.000 euros en este sentido, como una ilustración a este tipo de problemas, porque siempre se ha dicho que en el campo de la parapsicología todo tiene, está muy relacionado con las emociones, con las creencias, aquella historia que contaban los parapsicólogos de los 60 y los 70 de las cabras y las ovejas, de la receptividad, cuando un supuesto psíquico está rodeado de personas que no creen, que creen que está mintiendo, que es un farsante, pues que es mucho más difícil que esas capacidades tan relacionadas con la creatividad, con lo emocional, se manifiesten, ¿no? Y, pero bueno, eso es como en todo, es decir, es como si tú te vas a un foro y vas a hablar a un público y el público te está mirando mal, pues evidentemente claro, te va a salir peor que si te están aplaudiendo, riendo, tocando la pandereta, en fin. ¿No os acordáis también que hicieron una investigación simulando lo de Moisés cuando se separaba el mar? Y también pues fue una cosa así en ese estilo, de intentar recrear a ver si se podría hacer o no, luego se quedó la cosa ahí un poco complicada. Pero que a la hora de investigar y que las universidades o la gente intenten mirar a ver, darnos una explicación, que se pueden ir a cualquier punto más variopinto. Lo que pasa es que en el caso de la noticia que das tú, Manuel, es que a mí me sorprende que se hayan ido a un objeto tan sumamente estudiado, quizás no tanto por las veces que se ha estudiado, que no han sido muchas, pero sí por la profundidad de las investigaciones, como es la Sábana Santa. A mí lo que me encanta de esta historia es que en realidad lo que ha hecho David Rolfe es pagarle con su propia moneda. Ha hecho exactamente lo mismo que han hecho las organizaciones antisíndone, que han defendido desde lo del carbono 14 en la falsedad de la Sábana Santa, y ha hecho exactamente lo mismo. O sea, les ha dicho, bueno, pues yo os ofrezco 20.000 libras si sois capaces de demostrar que la Sábana Santa es falsa. Colocó un contador en su página web con el que van pasando las semanas en que nadie se postula a ese premio, y deja varios mensajes directamente a Richard Dawkins diciéndole, bueno, profesor, veo que no me responde, ¿cuál es el problema? Si está tan seguro de que la síndone es falsa, demuéstrelo. Que yo no creo en la autenticidad de la síndone, ¿eh? Pero no tengo ninguna razón para creer ni una cosa ni la otra, pero que me parece muy divertido que lo que haya hecho es darle la vuelta a la tortilla y devolverle su propia medicina y decir, bueno, si realmente crees que es falsa, es que, demuéstralo, yo te ofrezco un premio. ¿Quién tiene que demostrar nada? Es decir, si es que hay un larguísimo informe del equipo Sturp, de Jackson, entre otros, donde se dice que es una copia realizada, o sea, es decir, la Sábana Santa no es falsa porque es una sábana. La cuestión es si verdaderamente sirvió para cubrir el cuerpo de Jesús de Nazaret. Claro. Y lo que te están diciendo es que no, es que estamos hablando de una tela que es tejida en base al análisis de los pólenes, de la propia forma que tiene espiga, en definitiva, lo que es la propia tela, el pequeño trocito que se consigue analizar. Estamos yéndonos al siglo XII, entre el siglo XII y el siglo XIV, es decir, pero nos faltan 14 siglos. Claro, pero cuando alguien quiere creer, muchas veces va a desterrar esos argumentos porque va a decir, no, es que está contaminada, como se llegó a decir. Es decir, está alterada, porque es verdad que el carbono 14 es muy fácil de alterar. Las manos limpias, yo puedo contagiarte, digamos, con mi carbono 14. Por lo tanto, las dataciones sobre tu persona estarían alteradas. Pero para eso sí, las tres universidades, claro, es que las tres universidades que participaron no sabían eso ya. Sí, pero eso son retrasados mentales. No, pero eso lo saben ellos, pero no la gran masa popular que se va a creer lo que les digan lo de no, han mentido, están diciendo tal. Es decir, cuando se quiere manipular todavía hay gente, como dice Manuel, que cree que no existió la evolución o que la Tierra es plana. Todavía hay tierra planista. Fíjate que hay más premios, nos están recordando algunos oyentes ahí con el hashtag Almohadilla Rosavientos. Hay dos, por lo menos, hay más que dicen lo mismo. Lo dicen David Ingelmo y Bichosauro. Ambos señalan lo mismo. Ofrezco 1.000.000 de euros a quien demuestre que Carvial no existe. Yo puedo demostrarlo. ¿Sí? Pues ahora nos peleamos tú y yo, porque yo tampoco lo puedo demostrar. Y también estamos recibiendo muchas leyendas urbanas relacionadas con el mundo chino. Después vamos a hablar sobre ellas. Por ejemplo, la de Seno Romero, que nos dice, mi padre dice que los chinos no pagan impuestos. Es una creencia extendidísima. Pues bien, vamos a desmentir después todas esas leyendas y tenemos otras muchas noticias. Os hablamos del fin del mundo de los mayas, del descubrimiento de un nuevo planeta muy cercano al nuestro, pero todo eso después de las noticias y de la actualidad que llega ya mismo en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos, en las 2:06, ya sabéis, sorteamos dos libros, dos ejemplares de obras de Juan Antonio Cebrián. Ayer se cumplieron 5 años de su fallecimiento y lo estamos recordando este fin de semana en La Rosa de los Vientos. Con el hashtag almohadilla Rosa Vientos también recibimos las preguntas, los comentarios que deseéis formular. Uno último sobre lo que estamos hablando, Manuel. Dice Lara Miranda, la Sábana Santa es una estrategia creada a lo largo de la Edad Media para fomentar las peregrinaciones. ¿Fue así realmente? Hombre, es cierto que las Sábanas Santas, porque hay muchas copia de las de Turín, favorecieron y favorecen todavía hoy las peregrinaciones. No sé si eso justifica su naturaleza, pero desde luego era una consecuencia de cada vez que se hacía una ostentación de la síndone. Se suponía que se producían milagros y la gente peregrinaba para ver, y todavía hoy lo hace. Cada vez que hay, que se extiende, que hay una ostentación en la catedral de Turín, vamos, es una cosa, millones de peregrinos viajan hasta ahí. Uh-huh. Claro, y con las cruces de Cristo también pasó, es decir, todo el que tenía una reliquia de esas era una especie de reliquia de poder, y todo el que quería visitarla daba un dinero, y eso desde luego daba mucha riqueza y mucho poder, es decir, eso siempre ha sido eterno. Uh-huh. Lo que va a ser eterno es el mundo, porque no se va a acabar. Justo en 60 días, antes de la Navidad, el 21 o 22 de diciembre del 2012. Yo ofrezco un premio de 20.000 libras ¿sí? si se acaba el mundo. ¿Sí? A los que dicen que se acaba el mundo, yo ofrezco un premio de si se acaba, yo les pago. Algunos están convencidos de que lo dijeron los mayas y no hacen más que insistir en eso, hablar la profecía, y ya empiezan a cambiar porque ven la fecha cercana y dicen, no, decían solo un cambio de era. Bueno, ha habido un congreso, una reunión, se han dicho nuevas cosas. Los mayas dejaron escritas cosas, tenían una cosmogonía preciosa, pero yo no sé si dijeron algo sobre eso. Pues hombre, todo es preguntárselo, ¿no? Hay descendientes de mayas, sí, que están convencidos de estas y de otras cosas, ¿no? Pero en este caso la verdad es que, bueno, pues venga, una más de mayas, ¿no? Y en este caso, en lo que llevamos de años, ya van unas cuantas, ¿no? Y como tú dices, Bruno, cuando apenas nos quedan 2 meses para que el 21 de diciembre de 2012 finalice el 13º Bactún, el actual ciclo maya de 394 años, y de una forma u otra de comienzo una nueva era, pues varios arqueólogos y expertos en esta fascinante cultura parecen haber afrontado este último sprint a fin de aclarar si, bueno, pues si bien se acerca el fin del calendario largo de esa civilización, o realmente estamos ante otra cosa muy distinta, y es que se aproxima el final de los tiempos. Yo entiendo que los arqueólogos están más por la primera posibilidad que por esta segunda, ¿no? Quizás la parte más positiva de todo este movimiento apocalíptico que ha rodeado la fecha del 21 de diciembre de 2012 sea que se han vuelto a estudiar los citados calendarios como no se hacía desde hacía prácticamente medio siglo. Se tenían ahí olvidados y prácticamente esto ha contribuido a que los expertos, los arqueólogos, vuelvan a retomar estos fascinantes testamentos en piedra que nos ha legado el pasado maya, y de una forma u otra lo hemos traído al presente para saber exactamente en qué consiste y qué es lo que nos transmiten, que está, yo creo que todos estamos de acuerdo en que está muy alejado de esa profecía apocalíptica, ¿no? La cuestión es que, entre otros, por ejemplo, Eduardo López Calzada, que es delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, además es delegado en el Yucatán y uno de los principales participantes en esta reunión, ha asegurado que en el fondo realmente lo que se está analizando es cómo los sitios del calendario maya terminan y se renuevan, lo que no significa que obligatoriamente tengamos que tener una visión catastrófica de este asunto. De hecho, el evento, esta reunión de expertos, que no es la única, es decir, a lo largo del año ya se han celebrado al menos 3. La penúltima fue en Palenque, en ese sitio tan fascinante del que ya hemos hablado en alguna ocasión, y prácticamente las conclusiones vinieron a ser la misma, ¿no? Las mismas. De hecho, actualmente este evento se ha llevado a cabo en la ciudad de Mérida y ha reunido expertos de Estados Unidos y Alemania que se han unido a sus colegas mexicanos. Entre otros expertos, por ejemplo, el arqueólogo Alfredo Barrera ha asegurado que los mayas sí hicieron profecías, pero no en el sentido fatídico, sino sobre eventos que, de acuerdo con su concepción cíclica de la historia, se podían repetir en el futuro. Pero hay más. Una arqueóloga norteamericana de la Universidad Estatal de Nueva York, que la verdad es que tiene un nombre de músico transgresor, yo cada vez que lo veo es que me hace gracia, se llama Marilyn Manson, pero bueno, entiendo que no tiene nada que ver con el apocalíptico músico. Bueno, pues esta mujer ha asegurado que los nuevos hallazgos permiten estudiar ciertas profecías mayas que hablarían de ciclos de sequía y hambre que podrían volver a repetirse. Es que estamos hablando de algo mucho más real que lo que se nos está vendiendo en los últimos no meses, sino prácticamente años, ¿no? Y que venimos denunciando casi tertulia tras tertulia aquí en La Rosa de los Vientos. La cuestión es que las teorías apocalípticas, si podemos ubicarlas en una fecha muy determinada, podríamos decir que parten del año 1960, cuando en un par de lápidas descubiertas en el sitio arqueológico de Tortuguero, se hacía referencia al regreso de un dios maya al finalizar este 13º Bactún, periodo, como digo, de 394 años. Esto se ha asociado ya a que ese especie de maestro, instructor, de dios del mundo antiguo vendrá y vendrá a cumplir esa profecía apocalíptica, que significa, pues eso, que nos iremos todos a freír espárragos, pues, y nos quedamos sin la lotería de Navidad, vamos, además. Por cierto, que cristiano, porque en la tradición cristiana, Cristo volverá una segunda vez, como él decía, no como el cordero, sino como el león. Es decir, la segunda venida de Cristo, la parusía, será ya el final de los tiempos. Es decir, todo esto es muy muy repetitivo. Bueno, pues si a todo esto... En las religiones, no solo en el cristianismo, se espera el retorno de un dios. Les estás fastidiando a los que se querían ya gastar. Vamos a echar las últimas... A los que ya se han gastado. Claro, eso por un lado, pero tú imagínate que dicen, no, si ya para lo poquito que me queda, pues ya aprovecho a finales de Navidad y ya intento coger y pasármelo fenomenal, cómo se va a acabar el mundo. Ya les estás quitando la opción. Pues fíjate si tienen argumentos para pensar en estas auténticas estupideces. Fíjate si tienen argumentos. En primer lugar, 1960, se encuentran estas lápidas en el Tortuguero, estas estelas, supuestamente hablando de una profecía además que está encabezada por un dios justiciero y terrible que vendrá a hacernos la vida imposible y, si es posible, además, a acabar con nuestra propia vida. Pero es que además, si a esto añadimos que los estudiosos aseguran que dicha fecha se corresponde con el fin del ciclo de 5.125 años desde la cuenta larga maya, es decir, en el 3114 antes de Cristo hasta ahora, pues ya tenemos un final de los tiempos en toda regla. De hecho, Alexander Voss, que es antropólogo de la Universidad de Quintana Roo, ha sido tan breve como contundente al afirmar que todos estos profetas agoreros que están surgiendo ahora mismo, que se están apropiando de algo que no es suyo, que no les pertenece, como es esa supuesta profecía maya, pues este hombre asegura que son pensamientos que, la verdad, no tienen nada que ver con la cultura maya. Amanecerá una nueva era. Es un reinicio. Eso de buscar fines no es una cosa de la cultura maya. Y te lo está diciendo un antropólogo. La cuestión es que los mayas, de una forma u otra, siempre han sido idealizados como un pueblo de sabios. Y es por ello por lo que hay quien se toma a rajatabla estas supuestas profecías, porque no es solo una, es que hablamos de varias profecías, sin pensar que, tal y como ha reflejado, por ejemplo, Geoffrey Brassell, antropólogo de la Universidad de California, que también se ha reunido en este fantástico evento de Mérida, en el Yucatán, ha asegurado que existen muchos monumentos mayas antiguos que discuten eventos que ocurrirán en un futuro más lejano. Es decir, es que pasarán del 21 de diciembre de 2012, si todo se acaba para los mayas. El 21 de diciembre de 2012, ¿por qué demonios hacen referencia a eventos que van a producirse después? Y nos pone un ejemplo bastante curioso. Es como si tú de repente tienes un coche, ¿no? Como antiguamente los coches tenían prácticamente 6 dígitos en su cuenta kilómetros. Bueno, pues tu coche llega a los 99.999 kilómetros. No quiere decir que a partir de ahí, porque ya no hay más dígitos, vaya a explotar o vaya a desaparecer. El coche va a seguir funcionando, pero ha llegado hasta ahí. Bueno, pues esto es una cosa parecida. ¿A qué te ha gustado el ejemplo? Sí, muy bueno. Ya lo sé. Muy bueno. A mí lo que me preocupa es cómo algunos grupos, ahora ya no se puede decir milenaristas, claro, técnicamente, pero cómo algunos grupos radicales, catastrofistas, apocalípticos, están, a medida que se acerca la fecha, se están poniendo muy nerviositos. Esta misma semana hubo un tiroteo en República Dominicana por parte de la policía dominicana contra una comunidad de origen alemán que se había armado ya hasta los dientes. Ya están hablando del huaco dominicano, una especie de carnicería como la que ocurrió en Huaco, por uno de estos grupos apocalípticos que anuncia la inminente llegada del fin del mundo, y seguramente vamos a ver muchos más casos de aquí al 21 de diciembre. Si el problema de estos tumbados es que ya no es que se vayan a autoinmolar o a inmolar directamente, es que por delante se llevan a todo el que pillan. Es decir, bueno, pues hijo, te quieres ir a otro mundo, quieres que se cumpla la profecía, pues hazlo, pero no mates a nadie. Claro, supongo que eso tiene que ver con un sentimiento religioso muy apasionado y mal interpretado, y el monopolio de la verdad. Y esto existe en todas las religiones, en el Islam, en el judaísmo, en el hinduismo. Hay grupos radicales, que además la característica de estos grupos, la gente que se dedica a investigar las sectas, yo creo que están de acuerdo conmigo en que son más peligrosos desde el punto de vista económico, a lo mejor, de fraudes, los grupos grandes, los grupos muy extendidos, pero estos pequeños grupos que tienden a radicalizarse, además la característica es que todo el mundo está en contra de nosotros, luego nosotros somos los que tenemos la verdad, que suelen ser totalmente endogámicos y que en algunos lugares, en Estados Unidos, en este caso en Dominicana, tienen acceso a armas, llega un momento en que se radicalizan de tal manera que al final lo único que les queda es o el suicidio o intentar materializar la profecía apocalíptica. Y en este sentido los grupos pequeños pueden ser más peligrosos incluso que los grandes, que los extendidos internacionalmente, porque eso lo único que pueden hacer es quitarte el dinero. Estos otros pueden ser algo mucho más. Lo que es evidente es que el hombre tropieza 200.000 veces con el mismo pedrusco. ¿Cuántas veces hemos dado el fin del mundo? Mira, me venía a la cabeza ahora mismo la barbaridad aquella de Marshall Applewhite con esa secta de Heaven's Gate, la puerta del cielo, que porque pasaba el Hellbop, decidieron que se tenían que montar en él. Y para montarse había que abandonar el cuerpo físico. Y todos consumieron una sopita con cianuro y ala, para el Hellbop. Tú este mes acabáis en un artículo de Josep sobre los suicidios de Tarrasa. Tarrasa. Es un caso que a mí me obsesionó mucho tiempo y ocurrió en España, no hay que irse a Estados Unidos. En el caso de los suicidios de Tarrasa solo tenemos las cartas, que es terrorífico. O sea, cuando ya deciden quitarse la vida, además decapitados por las ruedas de un tren en Torrebonica, en Tarrasa, en Barcelona, el 19 de junio del 72, si no recuerdo mal. Antes de salir ya a iniciar su viaje a Júpiter, ellos también iban a viajar a otro planeta, pero como el cuerpo físico no podía hacer ese viaje, van a viajar en cuerpo espiritual, por lo tanto tienen que desprenderse del cuerpo físico. Cuando ya salen, van a salir de casa para ir a una muerte terrible, además, decapitados por las ruedas de un tren. Mandan unas cartas que se reciben después. Y esas cartas, cuando, imagínate, la madre, yo estuve con ella, con la madre de Joan Turuballés, o la esposa de José Félix Rodríguez Montero, las familias, cuando reciben la carta, dos o tres días después de que se ha producido el suicidio. Es terrible, ahí está su legado. Pero en el caso de la secta de Marcel Applewhite... Perdona, Manuel, yo recuerdo que una de las personas incluso que recibió la carta era un ciudadano de Zaragoza, y lo fui a conocer en el 95, aproximadamente, fue una de las personas que recibió esas cartas. Él, por desgracia, no pudo interactuar conmigo, pero yo sí lo fui a conocer, quería saber algo más de él. Esta persona se encontraba desde esa fecha, desde poquito después de esa fecha, poquito después de encontrar la carta, se encontraba en un estado casi vegetal, que entendemos por casi vegetal, en su cama, porque se había tirado de un quinto, de un sexto piso, después de recibir una de esas cartas, ¿no? Porque creía que de esa forma también iba a viajar con sus amigos que se habían quitado la vida para ir a bordo de esa nave o viajar a ese otro mundo, ¿no? Que la historia es bastante más complicada en el caso de los suicidios de Tarrasa, pero en el caso de Heaven's Gate, a mí lo que me impresionó es ver los vídeos que grabaron antes de suicidarse, antes de envenenarse, la felicidad que transmiten. Mira, se me están poniendo los pelos de punta. O sea, graban unos vídeos para despedirse de sus familias y todos los suicidas están pletóricos porque van a abandonar el planeta, van a irse a esa nave que venía oculta en el Hellbop, totalmente convencidos de que, y consecuentes además con su fe, con su creencia, porque es fácil tener una creencia, pero a veces es difícil ser consecuente con ella, ¿no? Ellos son gente dispuesta a llegar hasta el final en su convicción delirante, totalmente en este caso. Sacaron los que estaban contentos, porque esto es lo mismo que cuando se grabaron las imágenes del Templo del Vuelo, de Jim Jones también. Ahí es que suicidaron algunos. No, pero ahí es que si no estabas contento te pegaban un tiro en la nuca, directamente. Cambiamos de tema, viajamos al pasado, a una ciudad mítica, fantástica, como era Alejandría, y se han descubierto nuevas cosas en relación a esta ciudad. Ignacio Monzón. Sí, señor. Una investigación italiana, protagonizada por Giulio Maglio y Luisa Ferro, arqueoastrónomos de Milán, ahora pretenden, mediante una serie de simulaciones computerizadas, haber descubierto un elemento fundamental de la razón de que Alejandría estuviese donde está. Y es que parece ser que parte de esa ciudad, en concreto la Vía Canópica, que era una especie de arteria principal, era como la Castellana de Madrid, por así decirlo, una gran vía de 5 kilómetros que atravesaba de punta a punta la ciudad de Alejandría, fue orientada ni más ni menos que a la salida del sol, tal y como estaba tal como tenía que salir en julio del año 356 a.C., es decir, en el nacimiento de Alejandro Magno, el hombre que supuestamente la había fundado, la fundaría tiempo después, en el 331. Es verdad que, como digo, son simulaciones que informáticas bastante, bastante aproximadas. Dicen que el margen de error es muy reducido y todavía tendrá que esperar a una batería de preguntas, de respuestas por parte de especialistas, y se planteará ese debate. Lo que sí sabemos es que, desde luego, entra dentro de lo posible. Porque, entre otras cosas, Alejandro ya en vida se vinculó con la divinidad. Él decía haber sido, después del oráculo de Amón, ser descendiente de un dios, ser descendiente de Júpiter, pero es verdad que en el mundo egipcio eso se vinculaba más a Ra, que es el sol. Incluso hay imágenes de Alejandro Helios, Alejandro con el pelo largo, como los rayos del sol, y por tanto encajaría precisamente con esto. Pero lo más interesante no es esa orientación astronómica, porque sabemos que no es de la antigüedad, sino que incluso en la prehistoria ya tenían un conocimiento astronómico bastante impresionante, entre otras cosas porque necesitaban, y eso lo hemos tratado muchas veces en la sección o lo hemos hablado en la tertulia, necesitaban conocer perfectamente el ciclo de las estaciones, cómo esos ciclos se repiten, cómo puede haber eclipses. De hecho, Tales de Mileto se supone que se hizo rico prediciendo eclipses, porque eso podía fastidiar algunas cosechas. Es decir, cómo podían intentar acercarse al futuro. Eso quedaría demostrado, quedaría subrayado con esta investigación tan interesante. La cuestión aquí es que estos investigadores italianos creen que podría dar pistas acerca de la famosa tumba de Alejandro. Seguramente, si se encuentra el cuerpo, no está allí. De hecho, se dice que está en Italia, en San Marcos, etcétera. Pero por lo menos nos daría más pistas para encontrar el lugar, unas ruinas que evidentemente tendrían que estar monumentalizadas, porque era un auténtico, digamos, Herón, que es en la tradición antigua es un gran edificio, es un gran monumento que alude a un fundador de una ciudad, a un gran héroe que se convertía en una especie de lugar sagrado, un poco como la Síndone, pero a lo grande. De hecho, justificaría perfectamente la dinastía de los Ptolomeos, etcétera. Por tanto, esta investigación hasta ahora mismo parece interesante, pero en los próximos meses, si continúan los trabajos de campo en las ruinas de Alejandría, pues quizá nos dé, espero, más de una sorpresa y agradable. Uh-huh. Es uno de los descubrimientos de los que se está esperando desde hace muchísimos años, que todas las temporadas decimos igual, damos la noticia este año. ¿Quién sabe cuándo la vamos a dar, ¿no? Eso, pero... y la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, que también siempre están. Uh-huh. Hay un equipo chileno que lleva tiempo diciendo que está tras la pista, que lo van a encontrar. Sabemos que la tumba se terminó precisamente porque Augusto quiso que se terminara, pero bueno, son de esos recursos que yo no sé hasta qué punto son investigaciones muy serias o son reclamos turísticos. En este caso sí, como digo, parece que está respaldado por estos arqueoastrónomos, una especialidad que está cada vez más de moda en, uh-huh, en el mundo arqueológico. Pero bueno, ya eso habrá que esperar dentro de unos meses. O sea, que igual se va a unir un poco la familia, porque decías el sábado pasado, el domingo, sobre el tema de la tumba de Rosana y de su hijo, sí, el hijo de Alejandro Magno. Pues sí, también coincide que al final tienen la pista del Macedonio. Claro. Pues sería ya genial. Lo lógico, lo deseable sería encontrar la tumba del cuerpo de Alejandro. Sería muy difícil de probar que es Alejandro, pero tendríamos que, aunque lo podríamos comparar con los restos de Filipo, aunque bueno, están muy machacados, pero por lo menos, como digo, encontrar el lugar. El lugar, la tumba como fue, estará completamente demolida. No podemos esperar mucho más. No podemos esperar encontrar oro y plata y eso. Pero eso nos daría muchísima información de la concepción heroica, de la concepción de la vida, la concepción de la muerte, la concepción del poder, de todo esto. Pasó lo mismo con lo de Julio César. No es tanto el fetichismo de encontrarnos el cadáver de Julio César pisoteado, acuchillado, pero sí ver cómo entendían ellos la vida, la muerte y cómo lo celebraban o cómo por lo menos lo intentaban recordar. Dime, Lorenzo. Claro. Venga, pues voy a ello. No es que una de las teorías más, no sé si disparatadas, pero por lo menos diferentes que he oído sobre la ubicación de la tumba de Alejandro, fue hace años, os pongo el antecedente, hace muchos años, en uno de los lugares más alucinantes que hay en el planeta, que es el lago Titicaca, un señor, un cineasta llamado Claudio Boaro Rojo, que hizo una película llamada El Lago Sagrado. Para hacer la película tuvieron que coger una serie de submarinistas y bajar unos metros de profundidad. Bueno, pues esta gente empezó a decir que allí debajo de este lago había lo que las tradiciones ya advertían y que remontaban a una antigüedad de 25 o 30 mil años, ¿no? Era una ciudad supuestamente en este lugar donde entre otros se encontraba la cadena de Huáscar, que es uno de los grandes tesoros que se está buscando, una cadena de más de 200 metros de oro macizo. Bueno, pues esto motivó que este hombre asegurara que los submarinistas habían obtenido una serie de imágenes, fotografías submarinas de esa ciudad sumergida. Esto llamó la atención, poderosamente la atención, de uno de los grandes personajes del siglo XX, que fue Jacques Cousteau, ¿no? Él fue allí, no con el Calypso, pero sí con parte del equipo, y durante bastantes semanas, incluso meses, estuvieron buscando en las profundidades marinas, en este caso lacustres, pues si verdaderamente tenía alguna base esa supuesta ciudad que antes que ellos ya habían visto otros. Encontraron, lo único que encontraron los pobres fue un sapo gordísimo de 80 centímetros de barriga, tenía el bicho, y que eso estaba catalogado por la ciencia. De ciudad no encontraron nada, pero sí llegó a decir Jacques Cousteau que bueno, que debajo de una cierta profundidad ya había tanto fango que bueno, pues no era descartable que debajo de ese fango hubiera una ciudad sumergida. La cuestión es que muy poquito tiempo después, siguiendo esta pista, aparece un grupo de submarinistas argentinos. Estos aseguran haber obtenido una serie de pruebas de que efectivamente allí está esta ciudad sumergida. Y cuando surge la posibilidad que se plantea a través de un periódico alejandrino, no recuerdo ahora mismo cuál era, pero dando a entender que si evidentemente el nivel de las aguas que hay ahora mismo no es el mismo que había en la época de Alejandro, ¿por qué no plantear la posibilidad de que la tumba de Alejandro se encuentre debajo de las aguas, muy cerca de la ciudad de Alejandría? Y este mismo equipo, que estaba en el Titicaca, partió hacia las costas de Alejandría. Y estuvieron durante un tiempo trabajando en el lugar y aseguraron haber encontrado vestigios que por lo menos indicaban que esta posibilidad era factible, que la tumba de Alejandro se podía encontrar bajo las aguas. Yo no sé si es una teoría disparatada o no. Yo me quedo, ya que estamos en una noche de chinos, pues me quedo que a mí la que me gustaría descubrir es la de Qin Shi Huangdi, ¿no? El emperador. Esa está descubierta. Otra cosa es que esté abierta. Pero lo de Alejandría es cierto. Hay muchas estructuras que están precisamente ahora mismo bajo el mar, porque realmente Alejandría estaba en una tierra un poquito frágil, estaba en un brazo de mar. En un brazo de tierra entre el lago Mareotis, entre el mar Mediterráneo, y unos terremotos hundieron gran parte y se han encontrado un montón de esculturas pero esculturas evidentemente regias importantes. Una estructura tan grande como la tumba de Alejandro tenía que ser muy pesada, por tanto no sería nada descabellado que estuviese bajo el mar, lo cual la habría salvado en parte. Claro. Manuel Morillas con el hashtag Almería Rosavientos dice que le habría encantado poder visitar la biblioteca de Alejandría, tanto conocimiento, tanta sabiduría juntos, o sea, y que hubiera sido maravilloso, evidentemente, ¿verdad? Pues a ti también, ¿verdad, Ignacio? Sí, lo que pasa es que puede visitar la actual, que además comparte una gran característica con la antigua, su capacidad de incendiarse, que ya creo que van dos incendios. Nacho, yo la visité justo muy poquito después de que se pegara fuego. Ay, ya decía yo. No solamente un comentario sobre la biblioteca de Alejandría, que siempre hay ese mito, ¿no? Que si no se hubiese sufrido tantos incendios, pues tendríamos mucha más información de todos los antiguos. ¿Realmente es así? ¿Tú piensas que se podría...? Sí, ¿no? Totalmente, básicamente porque cuando uno va a una librería y dice, pues me quiero comprar las historias de Heródoto, qué fácil y qué cómodo es, pero no sabe que esas traducciones muchas veces se basan en un pergamino asqueroso y polvoriento que aparece en la Biblioteca Vaticana, que hay que compararlo con otro de Bizancio. Lo que nos quedan son restos de pitomistas bizantinos, árabes, etcétera. Es decir, nos quedan fotocopias de fotocopias de fotocopias de fotocopias, y lo que había en la Biblioteca de Alejandría, aparte de copias primeras, eran muchas veces originales, porque los alejandrinos tendían a hacer una copia, a devolver la copia, pero a quedarse con el original. Por tanto, nos habría salvado de muchísimas cosas. Quizá se haya perdido más del 80% de la producción literaria y científica de la antigüedad, y eso seguramente quedaría resuelto allí. Las 2 y 30 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, en una semana esta en la que una redada policial dio al traste con una red de blanqueo de dinero de un empresario chino afincado en España desde hace 23 años, Gao Ping. La red de blanqueo ha provocado ya la detención de más de 100 personas, un asunto terrible que está generando muchísimas informaciones, muchísimas valoraciones y algunas de ellas un poquito injustas en relación con la población de China. Se ha hecho de una parte el todo. Y esto incide y se han vuelto a comentar, e incluso alguno tiene la sospecha de que determinadas cosas que se están diciendo también en relación a población china estos días están muy influenciadas por las leyendas urbanas relacionadas con los chinos, que hay muchísimas en nuestro país. Y les estamos pidiendo a nuestros oyentes que nos cuenten algunas de las que han escuchado y vamos a desmentir, o sea, también porque creo que es justo hacerlo con una población que está siendo un poquito estigmatizada en estos días de forma terriblemente injusta. Por ejemplo, antes lo mencionábamos, Raúl Asenjo decía, los chinos vacían las máquinas de tragaperras. Semo Romero dice que mi padre dice que los chinos no pagan impuestos. Javier de la Torre nos señala también con el hashtag Almohadilla Rosavientos que trucan las máquinas recreativas con el teléfono móvil. Bueno, yo hace muy poquito tuve la ocasión de poder ver esa escena, cómo le prohibían en una cafetería entrar a una pareja de ciudadanos chinos porque tenían miedo de que acudieran a la tragaperras y la vaciaran, como si la máquina de tragaperras fuera del bar, pero bueno, lo prohibían, ¿no? Como si tuvieran un poder mágico, hubieran desarrollado una capacidad especial para que les dieran dinero. Y también la de los impuestos, esa se ha extendido muchísimo, la de que no pagan impuestos y que por eso abren tantas tiendas y les va tan bien y ahorran tanto dinero y tienen tanta posibilidad para abrir sus establecimientos. Manuel y Lorenzo y Ignacio han recopilado en estos días algunas y una de las que ha recopilado tú, Manuel, tiene mucho que ver con eso, con esta falsedad, ¿no? La de los impuestos. Todo el mundo sabe que todos los chinos son ingenieros en matemáticas y en electrónica y que todos los chinos son cinturón negro, tercer dan, de artes marciales y encarnación de Bruce Lee, ¿no? Entonces, claro. Lo sabe todo el mundo. Lo que yo no soy capaz de diferenciar todavía a primera vista es a los chinos de los japoneses, a los japoneses de los coreanos, porque claro, utilizamos genéricamente, se llama chinos, a todo aquel que tiene así como una expresión de estreñimiento, ¿no? Con los ojos rasgados. Lo estás arreglando. No, pero es que precisamente lo estoy haciendo con cierta ironía. Y no sin embargo, si las diferencias físicas en la población asiática son mayores que en la población europea, por ejemplo, eso está estudiado, ¿no? Además, pero que entre chinos y japoneses pues hay tantas simpatías como entre los del Barça y los del Madrid. Y yo creo que a ellos les pasa igual con nosotros. Nos deben de ver, claro, prácticamente iguales. Sí. Y probablemente ahí es que en realidad los mismos acuerdos, porque ya vamos a desmentir todas estas historias, ¿no? Pues todo eso de que no hay impuestos para las tiendas de China es falso, hay unos impuestos perfectamente establecidos de cooperación comercial. Lo mismo que para ti. Exactamente, los mismos que para los comerciantes españoles que abren sus locales o sus comercios en China. Exactamente los mismos. Y evidentemente todos tienen que estar sometidos a los mismos controles fiscales y demás. Es una leyenda urbana como cualquier otra. Lo que ocurre es que la forma de trabajar de la comunidad china, que es muy gregaria, muy familiar, son todo, hay muchas empresas, hay mucho desarrollo de empresas familiares, es un poco endogámica en ese sentido y sobre todo con una gran capacidad de trabajo y una gran capacidad de ahorro, es lo que ha creado ciertas tensiones y ciertos problemas con la competencia, en este caso con empresarios españoles, ¿no? Que han hecho crecer esas leyendas, pero no tienen ninguna base real. Por supuesto que pagan impuestos, como todo el mundo. Por ejemplo, Paco nos cuenta una anécdota sobre este tema de impuestos. Dice que ha tenido la oportunidad de presenciar cómo una ciudadana china trataba de regatear un impuesto que es fijo en la Concejalía de Urbanismo de un ayuntamiento. Se trataba de hacer obra en un local y, por lo tanto, para el permiso de obra tenía que pagar como impuesto un tanto por ciento determinado sobre el presupuesto de obra. Y la chica pues acudió en varias ocasiones al lugar donde se presentaban las licencias con el impuesto sin pagar y buscando que hubiera una persona distinta atendiéndola. Vamos, eso lo hace un chino y uno de Fuenlabrada también, ¿no? Intentar evadir impuestos, no, sería injusto, o intentar buscar, hombre, que sí, que lo hacen los españoles, claro que sí, evidentemente, y todo el mundo intenta buscar un beneficio fiscal, mucha gente lo hace y no es cuestión de que lo pueda hacer o no un chino, ¿no? Claro, no, pero la leyenda lo que dice es que no pagan, que están exentos por el hecho de ser chinos, no los pagan, ¿no? No, mira, pero lo resume, dice, al final el impuesto no consiguió rebajarlo, pero sí, claro, porque dice, los funcionarios lo logran evitar, evidentemente. Dice, pero sí la cláusula que por lo visto le ponían como desperfectos y eso se lo suprimieron, o sea, que algún arreglillo le quitaron. Que va. Que va. Que estaba igual, el presente. Sí, bueno, precisamente lo de las leyendas urbanas. Pero esta vez te lo puedo asegurar yo, ¿no? Porque lo he comprobado personalmente y me lo dice alguien de absoluta confianza. Es una de las características de las leyendas urbanas, ¿no? Claro. El otorgarle credibilidad con eso. ¿Quién lo ha dicho, por ejemplo, con los chinos? Todos hemos visto a Ricky Martin con el bote de mermelada. Claro. ¿Quién no había visto aquel vídeo, verdad? Claro, ¿quién no lo había visto, no? Que nos engañan con monedas falsas de 2 euros, que teóricamente existen en su país, las traen, valen mucho menos, y aquí nos engañan, nos dan las monedas en que se parecen mucho, las muestras de 2 euros, pero no les valen nada, porque son monedas de muy poco valor allí, estas de parecidas a las de 2 euros, nos las dan, nos las meten en el bolsillo y nos dan el cambio con eso cuando nuestro cambio equivale a 2 euros, o como cuando entras en un todo a 100 y no hay nadie, que no hay que entrar. Es lo que dice una advertencia a modo de leyenda urbana, porque ellos trafican con órganos después de secuestrar a las personas que entran, y por eso están vacías. Es casi, casi un museo de los horrores. Sí, ¿no? Sí, sí. Que tienen locales vacíos porque los usan como salas de juego. Sí, para también. Que se reúnan las triadas. Sí, sí, es verdad que, no como salas de juegos, pero sí es verdad que cuando se... Al principio eran los restaurantes chinos, que es el primer negocio que se extendió muchísimo en toda España. Después los todo a 100, que ahora serían todo a euro, ¿no? Sí, a un euro. Un euro un poquito más. Y ahora sí, es verdad que están ya adoptando otros negocios, zapaterías, bares, los vemos por todos lados, ¿no? Ahora lo que están es en todos los polígonos industriales cogiendo las empresas. Claro, eso lo sí que es cierto. Es que la comunidad china tiene un problema importante en España y en todos los países hispanoparlantes, que es el idioma. Uh-huh. Exactamente. Es el mayor inconveniente que tienen, una cultura distinta, pero yo he conocido a chinos que habían venido aquí a trabajar y son fantásticos. Y de una honestidad sobrecogedora en muchísimos casos. Bueno, ¿sí? Trabajadores no les gana a nadie, ¿no? Se dice que trabajan los chinos, sí. Pero lo que quiero también decir... los españoles. Yo creo que en eso somos todos parecidos. Ellos trabajan mucho. Posiblemente su propia historia, el régimen del que vienen, les hace tener un comportamiento social y laboral de una forma determinada que incluso puede llegar a ser criticable en determinadas ocasiones y no pasa nada por hacerlo. Pero la honestidad del chino, que jamás te pone una mala cara, es fantástica, me parece fantástico, ¿no? A lo que me refería es a que sí es cierto que precisamente por esas limitaciones del idioma no es tan fácil que un ciudadano chino se aventure a venir solo a España como que lo haga ya cuando aquí tiene otros familiares, hay una pequeña comunidad. Eso también produce una interrelación un poco cerrada en muchas ocasiones. Uh-huh. No ya con las comunidades de segunda generación, porque ya hay matrimonios asentados aquí que han tenido hijos, que van a colegios españoles, que hablan perfectamente español y que están totalmente integrados, sí, en su comunidad, ¿no? Uh-huh. Que es la segunda generación de ciudadanos chinos que está viviendo aquí. Pero sí es cierto, toda esta historia de los cuartos secretos y demás, es porque cuando llegan y con la ayuda de los familiares, que es un sistema que se utiliza mucho en la comunidad china, con la ayuda de muchos familiares consiguen alquilar un primer negocio para abrir un pequeño negocio propio, independizarse, muchas veces siguen viviendo ahí. Ellos ocupan de los trabajos de electricidad, de pintura, porque no tienen dinero para invertir más que esas pequeñas cantidades, y en muchas ocasiones sí viven ahí y tienen horarios muy prolongados y demás, pero bueno, eso es parte de su forma de trabajo. Luego ya estamos en el otro tema de las mafias, que ahí ya no entramos. Claro, existen las mafias chinas, las triadas famosas, es cierto, como existen mafias españolas, las mafias madrileñas, las barcelonesas, claro, y las de La Coruña, pues, igual. Sí, sí, pero todas, claro, esas leyendas que nos amenazan, el crimen organizado, las organizaciones de crimen organizado asiático, fundamentalmente victimizan a sus propios conciudadanos. Las principales víctimas de las triadas o de las mafias chinas son los mismos ciudadanos de estas comunidades, no somos nosotros. De todas formas, es que... No hay chinos enterrados en España, claro, dice otra de las leyendas. A mí me da que es que los pobres chinos han sido cogidos para la leyenda urbana lo mismo que los de Lepe para los chistes. Es, sí, decir, es que, uh-huh, hay cada leyenda, por ejemplo, que no había ninguno enterrado en el cementerio de la Almudena. Y el primero es una china. Claro, efectivamente, pero además es que iba más allá, porque decían que no los enterraban porque directamente servían de materia prima para los bolitos de primavera. Uh-huh. Igual que esa leyenda urbana que decían que ha aparecido una uña de gato. Yo tengo un amigo que le pasó, ¿eh? Que le apareció una uña de gato en un restaurante chino. Hombre, chino, yo ¿no? te puedo decir que a mí me apareció una uña de humano en una Coca-Cola. Pero esa cosa es que no sabe, cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. Bueno, y al resto del equipo también creo que le está pasando. Bueno, el caso está en que lo que se decía, ¿no? También, por ejemplo, que era muy habitual encontrarte a chinos en perreras llevándose muchos perros. Sí, es que son barbaridades, pero vamos, quizás la más terrible de todas, bueno, de todas quizás no, pero sí una de las más terribles que he oído. ¿Os acordáis aquella que hablaban de, bueno, que utilizaban como una especie de juguete para niños lo que denominaban el gato bonsai? Uh-huh. Es decir, cogían un gatito en el interior de una botella y este gatito pues iba alimentando con una serie de tubos que salían al exterior pues por la propia boca de la botella. Entonces el gatito iba creciendo hasta que ya no podía crecer más y estaba dentro de la botella. Bueno, pues esto fue denunciado especialmente por asociaciones protectoras de animales de Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos, y esto sí que no es una leyenda urbana, es absolutamente real, había una serie de gamberros que se dedicaban a abrir páginas en internet que se llamaban literalmente scanningcat.com. ¿Y en qué se basaban? En coger a un pobre gatito, meterle la cabeza en una fotocopiadora, ras, escanearlo y para internet. Es decir, es que son aberraciones de tal calibre que la sensación que te da es eso, ¿no? Se pretende satanizar a una comunidad. ¿Por qué? Uh-huh. Porque trabaja mucho, porque es diferente. Bueno, pues vale, pues ya está. Ese, pues es, el de, ese es el principio del racismo y del fascismo. Uh-huh. Pero es fantástico y maravilloso que sean diferentes, que tengan unas costumbres distintas y que nos ayuden a ser más abiertos trayéndolas aquí. Fíjate que estoy viendo en Twitter que es una de las que más se repite, lo de que no se mueren, que sí, si el entierro. Se intercambiaban los documentos y tal. Y la explicación es tan sencilla. Las comunidades asiáticas y las comunidades chinas entre ellas están muy arraigadas a su tierra. Y cuando viajan a un país extranjero, sea España o sea cualquier otro, es para trabajar durante una serie de años en los que reúnen dinero para comprarse por fin una casa en propiedad a la que jubilar, en la que jubilarse cuando llega la jubilación. Y cuando llegan a esa edad, se vuelven a su país. Por eso hay una menor tasa de mortandad y hay tasa de mortandad. Por eso morían pocos gallegos, claro, en Alemania. Exactamente. Porque morían después, claro. Ah, no se los comían. No. Luego hay también bastantes... Y eso que Merkel había nacido ya, ¿eh? Hay también bastantes Twitter, pues eso, que denuncian también esos talleres clandestinos de costura, pero pues un poco lo que hablábamos antes de esas mafias. Pero curiosa, una cosa que me hizo... Pero ese tipo de circunstancias siempre ha existido, da igual que sean chinos o no. Es decir, sí, pero la comunidad china tiende... ¿Cuántas grandes marcas textiles? Pero si las marcas... Grandes... Vamos a ver, estamos hablando un montón allí. De los zapatos, los pantalones, las camisas que lo traen, nos cuestan 2 euros, qué vergüenza, que tiene que cerrar el establecimiento de al lado. Pero se está fabricando en la misma fábrica de China, en el mismo sitio en donde una empresa española le está poniendo una etiqueta con una marca y nos la cobran más cara y esa misma camisa. Pues hombre, somos muy injustos con ellos. Dicho todo esto... No, por favor. Sí, Ignacio, cuéntanos. No, una cosa que me pareció los muy... ¿Los chinos lo inventaron todo? Que no sé si es leyenda urbana o no. O histórica, por lo menos. Es leyenda urbana. Lo que pasa que sí es verdad que estamos hablando de una zona con una riqueza patrimonial, histórica, cultural, científica, artística, desorbitada. Es una de las civilizaciones, entre comillas, relativamente más temprana. Surge un poquito después de Sumer y demás, pero en el segundo milenio ya es una auténtica civilización. Y prácticamente se extiende en muchos sentidos hasta nuestros días, porque simplemente han pasado de tener un jefe de partido cuando antes tenían un emperador, pero en muchos sentidos su estructura sociopolítica, esa falta, por ejemplo, de concepción del individuo y en favor de una comunidad, de una familia, lo siguen teniendo. Pero a mí me hizo mucha gracia pues toda esa una serie de leyendas que hubo acerca de que habían aparecido pirámides en China y de que los mismos chinos las habían ocultado, que se las habían cargado, que las habían destruido, cuando están documentadas, joder. La misma tumba de Xiwan Di es una especie de, bueno, es más bien un túmulo, pero es un túmulo piramidal que pudo llegar a tener hasta 70 metros de altura. Está perfectamente documentado y publicado. La pirámide escalonada de Xilin también está documentada. Las pirámides de Tangut. Es decir, es que son una serie de obras que... Lo que pasa es verdad que son muchas veces poco conocidas en Occidente. Es una bibliografía que muchas veces es muy interna. No siempre publican al exterior por una serie de características de la sociedad china. Entonces, aquí a Occidente parece que solo llega lo de la gran muralla china y un poquito la tumba de Xiwan Di, que es la gran tumba, pero sin embargo no es la única gran tumba de emperadores o de reyes de esa parte. Tiene una cultura riquísima que merecería una auténtica especialidad y que existe y se puede acceder a ella con mayor facilidad o menos. Lo que pasa es que, Ignacio, en este caso la leyenda parte que pues gracias a nuestro satélite de cabecera, gracias a Google Earth, ¿no? Si tú observas Google Earth, observas esa zona determinada, te darás cuenta de que efectivamente hay marcadas, yo no sé cuántas, 80, 90 pirámides, hay un montón. Pero lo cierto es que hay una franja de oscuridad, una franja negra donde pone zona militar. A partir de ahí ya no se puede ver. Y sin embargo, sobre esa zona negra hay marcadas pirámides. Ahí es donde ha surgido esa leyenda urbana, entiendo, que parte también de ahí, pues que nos quieren ocultar algo. Bueno, pues sí, evidentemente es una zona militar y tú no tienes por qué mirar lo que hay ahí. Ya está, pero eso no quiere decir que te estén ocultando una construcción marciana, vamos. Dashur hasta hace 4 días era zona militar también, claro, donde claro, está claro. La pirámide roja. Sí, sí, y yo la primera vez que estuve allí era zona militar, no se podía teóricamente entrar. Ahora ya está abierto el paso, pero era una zona militar. De todas formas, una cosa es la historia de China, que es fascinante, que lo inventaron casi todo. Hasta probablemente fueron los primeros en volar porque en las crónicas de Marco Polo, cuando Marco Polo, después de cruzar toda Mongolia, llega a China, describe que eran capaces de elevar a hombres en el aire con una especie de cometas gigantescas. Pues, para los que dicen que todo en el pasado no se podía volar y las cosas de Nazca y demás, yo siempre he mantenido que sí, se podía volar en el pasado, y probablemente los chinos fueron... ¿Pero en qué pasado? Si estamos en Marco Polo, ¿de qué pasado estamos hablando? No estamos hablando de los 2000 años que tienen las líneas de Nazca. Bueno, hombre, yo te estoy hablando de los vimanas, que son muy anteriores. Bueno, y que probablemente tienen que ver más vimanas, con los globos Si nos vamos a los vimanas, estamos hablando lo mismo que de la Biblia. Para unas cosas vale y para otras no. No, no, es que las torres vimanas, que además son construcciones de forma piramidal también, eso es un hecho. Y lo de las naves vimanas... Pues probablemente la descripción que se hace en algunos de los ¿Dónde libros... ¿Dónde está el escéptico Manuel Carvallal? Mira, no me le... Aparte del tema de los chinos, lo que quería decir es que después de todo lo que hemos dicho a favor de los chinos... Ahora yo doy el palo. Venga. Y es que toda esta polémica, toda esta historia de los chinos viene de una macrooperación policial que se ha celebrado hace unos días, en que la agencia tributaria y la policía fiscal ha caído encima de una organización, de crimen organizado, que el gran problema no es ya que tuviese tantas tiendas y demás, sino que había sacado millones y millones de euros de España. Se habla de dinero, claro. Y ese sí es un problema muy serio que afecta, que nos afecta a todos como país, pero se trata de un individuo que presuntamente, hasta que no haya una sentencia, de un presunto sinvergüenza, de un presunto líder de una organización criminal, que efectivamente sí ha causado un trastorno importante a todos los comerciantes. Imagínate el trastorno que hubiera causado si no llegan a llegar en los contenedores de China las réplicas estas del miembro de Nacho Vidal, que eran 13.000. Fíjate tú lo que se hubiera perdido la humanidad. Qué complejo, ¿no? Mira, otra leyenda urbana dice que nunca acuden a los bancos, dice, y solo se prestan dinero entre sí. Yo he visto a la gente yendo a los bancos perfectamente. Luego habrá también otros que se presten dinero, ¿por qué no? Ya, hombre, pero las grandes fugas de capital de España no vienen precisamente ciudadanos chinos, ¿eh? Mm. El dinero que se ha ido de aquí no es precisamente por los chinos. No. Pero sí es verdad que existen, igual que en las comunidades árabes, un sistema de préstamos, o las comunidades hindúes, pero un eso sistema es social, de préstamos claro, diferentes. Sí, esto además no nos tenemos que ir muy lejos. ¿Qué pasó en el siglo XX? Pero ya a principios, ojo. ¿Qué empezó a generarse en Europa? Un sentimiento antisemita, y los semitas eran lo peor, y todos los judíos eran ricos, todos los judíos eran prestamistas, todos los judíos eran no sé qué. Exacto. Y tú ves, por ejemplo, sociedades, ya en época victoriana, sociedades de judíos, eran honrados trabajadores que apenas sobrevivían, socialistas. Pues se tenía esa tendencia, ¿no? De los judíos son ricos y por tanto son de derechas, tal. Pues no, había gente, es decir, había mucha más variedad. Sin embargo, se llegaron a demonizar hasta tal punto de que en arqueología, cuando ya se había demostrado perfectamente que los fenicios habían llegado al occidente europeo antes que los griegos, se dijo que no. ¿Por qué? Porque eran semitas, igual que los judíos. Y entonces había que demonizarlo. Ese tipo de cosas se llegaron a hacer. Cuando los arqueólogos decían, joder, pero si es que podemos probar que han llegado antes, pero claro, políticamente no se podía decir. Por eso a mí me parece, supongo que esto dentro de unos días, dentro de unas semanas, se olvidará, pero a mí me da un poquito de miedo cómo somos tan tendentes a generalizar, a desarrollar esa leyenda urbana, porque hemos visto a un chino hacer esto, decimos, ah, venga, todos los chinos son iguales, igual que todos los negros son iguales, todos los marroquíes son iguales. ¿Cómo tendemos a esas generalizaciones tan dañinas? Aunque puedan tener un punto de verdad. Pero claro, de coger un ejemplo a decir, pues todos son iguales, como digo, a mí me parece peligroso, no malo, peligroso. Un pequeño guiño, dice Juan, dice, es gracioso que un compañero mío es hijo de chinos, o sea, que chino el chaval también, dice, pero nacido aquí, dice, y no hable nada de chino, dice, claro, y nosotros nos quedamos alucinados de que no sepa nada de chino, claro, el chico es español, pues sí, cultura española, y no le ha terminado. Por tener la cara suya tiene que hablar chino. Acordaros que hace unos años, a raíz de un documental terrorífico sobre los orfanatos chinos, hubo muchas adopciones de niñas chinas, en Europa y en España, y claro, esas niñas ya han crecido, y sobre todo las que fueron adoptadas, yo tengo una amiga que tiene una en el sur de España, ahora ves la chinita con sus ojitos hablando con un acento malagueño o cordobés, encantador, y claro, ni palabra de chino. Pues eso es fantástico para una sociedad. Pero ¿sabéis cómo lo más fácil, curiosamente, era adoptar niñas y rubias, sobre todo? Porque el albinismo allí se ve como una especie de aberración, y era muy digamos más fácil en general adoptar niñas que niños, porque por ese machismo también pasa en la India, por ejemplo, y sobre todo si eran niñas rubias, porque ese albinismo pues se veía como algo muy negativo. Era muy curioso, unos antiguos vecinos míos adoptaron una niña y era completamente albina. De todas formas, ¿cómo nos cuesta admitir la diferencia con lo bella que es la diferencia? Mira, ahora mismo claro, me viene sí. a la cabeza una frase que antes de morir dejó dicha, no escrita, pero sí dejó dicha uno de tus músicos favoritos, Kurt Cobain. Uh-huh. Este hombre dijo, en la soledad, esa depresión tan tremenda que tenía, decía, se ríen de mí porque dicen que son diferentes y no se dan cuenta de que yo me río de ellos porque son todos iguales. Exacto. Uh-huh. Pues ahí está, ¿no? Bueno. Más noticias y más información. Lorenzo, precisamente, vamos a hablar de la Orden de Malta. ¿Templarios, no templarios? Pues tú crees que da tiempo. Sí, hombre, sí, además luego tenemos más, todavía media hora después de las 3 de la madrugada, pues, pero aún podemos escuchar un poquito y alguno de los cortes. Voy a ir rápido porque la verdad es que el contenido que nos han facilitado entre otros, pues un querido amigo, un gran periodista, Miquel Allensa, nos ha facilitado los cortes que vamos a poder escuchar, que pertenecen a una entrevista que se ha realizado, al que, bueno, pues vamos a poner antecedentes, ¿no? Porque la verdad es que parece mentira que en estos tiempos de Internet, de redes sociales, haya sobrevivido una orden tan antigua como la Soberana Orden de Malta. Estamos hablando de que está a punto de cumplir los 1000 años de antigüedad. Es que es una auténtica pasada, ¿no? Y es que esta orden militar y religiosa nace en el año 1048, lo que quiere decir que es anterior incluso a la orden más célebre de todas, que es fundada en el 1118, que es la Orden del Temple, ¿no? La finalidad, sin embargo, más o menos era la misma, ¿no? Porque consistía en proteger a los peregrinos que atravesaban los caminos de Palestina del ataque de asaltantes y, en este caso, también de miembros de otras religiones, a pesar de que en ese tiempo sí que existía esta cosa que hoy en día está tan desuso, que es la tolerancia, ¿no? Aunque parezca mentira. La cuestión es que, bueno, pues ahora, en el tiempo actual, 1000 años después, uno de sus miembros, el padre José Luis Morrás Etayo, ha sido recientemente nombrado capellán magistral de la Soberana Orden de Malta. Esto es interesante, ¿por qué? Porque significa que sigue viva esta orden y, en segundo lugar, porque un español ha sido nombrado capellán. Pues bien, como os decía, gracias al trabajo del compañero Miquel Allensa, hoy podemos ofrecer pues unas interesantes declaraciones de quién es el hombre más importante de dicha orden, por lo menos en esta parte del viejo continente de Europa, ¿no? Evidentemente, la primera pregunta obligada es ¿qué es la Orden de Malta? A no ser que estés muy cercano, la gente confunde todo y nos confunden con los templarios y nos confunden con la Orden de Jerusalén, los caballeros del Santo Sepulcro y yo qué sé, a veces alguno confunde con alguna secta, otros con cosas de... yo qué sé. No, a ver, esta orden nunca ha dejado de existir. Siempre ha tenido una labor adaptada a la sociedad y siempre ha mantenido el carisma de la orden. La orden nació como hospitalaria, es decir, comenzó con un hospital en Jerusalén, a los peregrinos que iban de cualquier lugar y de cualquier raza y de cualquier religión, los atendían. Luego las circunstancias le han hecho cambiar a la orden, o le han hecho ir adaptándose. Claro, luego llegan las cruzadas. Entonces, cuando llegan las cruzadas, ya no era solo la atención hospitalaria, sino que era la defensa de la fe. Entonces se adapta a la defensa de la fe. Yo qué sé, cuando llegan a Malta después de todos los avatares, entonces en aquellos momentos la orden tenía una gran fuerza naval, colaboró en la batalla de Lepanto. Y además, gracias a la Orden de Malta también, se venció la batalla de Lepanto. Después, la orden desaparece en el territorio, pero no desaparece su labor. Y siempre ha colaborado en la ayuda humanitaria en diferentes países. Y hoy día, lo que me has dicho del Amazonas y lo que puedes encontrar proyectos en tantos lugares de pobreza, de miseria, de guerra, allí está la Orden de Malta. Siempre se ha discutido mucho este hecho, ¿no? Que sean los mismos que en la antigüedad, ¿no? Los mismos que en siglos pasados. Lo que no se puede discutir es la existencia, y está este señor para demostrarlo. Claro, tampoco, ¿no? Yo entiendo que con el paso de los siglos este tipo de órdenes se van adaptando a los tiempos. Uh-huh. Es decir, salvo que te ocurra como los templarios, es que no te puedes adaptar porque directamente te queman en la hoguera, pero en el caso de la Orden de Malta sí se ha ido adaptando a los tiempos y evidentemente ya no se dedican a matar a nadie en los caminos, claro, de Tierra Santa, pues para proteger a los peregrinos. Hay otras fórmulas, ¿no? No hay que ir con el cuchillo, ni con la falcata, ni con el gladio. Hay otras cosas, ¿no? La cuestión es que, como decía anteriormente, pues eso, es una orden antigua que todavía conserva una gran parte de sus tradiciones que nos llevan a ese tiempo, ¿no? Y bueno, pues como os decía, es más aún que otras de las que estamos acostumbrados a oír hablar, ¿no? Como los templarios. Escuchamos de nuevo a Morrás Etayo. Y viene desde el siglo XI, del año 1048, cuando por allí, en las tierras de Jerusalén, el califa de Egipto, permitió que se construyese una iglesia, un hospital y un monasterio, pues para atender a los peregrinos de todas las razas, no solo de, y de todas las religiones, no solo de la católica, que iban a Tierra Santa. Esto se construyó, entonces comenzó el Beato Gerardo, cuya Beato, y aunque en su inicio fue un hospital, luego y a partir de ahí esta orden comenzó a funcionar independientemente, no dependiendo de la Iglesia, porque le reconoció autonomía plena en la elección de sus cargos y todo, pero después con el transcurrir de la historia, las cruzadas y todo, para defender la fe, esta orden se hizo militar. Y no solo eso, después ya de militar, tuvo gestas militares, y después tuvo una larga historia épica, hasta que, por decir de alguna forma, desapareció en el terreno, no en la realidad, porque siempre ha existido, y ha llegado hasta nuestros días, con una sede en Roma, con toda la organización y como ente de derecho internacional propio. Y para llegar a ser capellán magistral de la Soberana Orden de Malta, como es la persona que estamos escuchando ahora, el padre José Luis Morras de Tallo, pues es necesario pasar un tiempo, una preparación desde luego que este hombre tiene, ser propuesto por tus superiores. Esos superiores tienen que proponerlo además a las escalas internacionales, es decir, de viejo continente, y posteriormente, pues eso, que tengas los méritos suficientes, la preparación suficiente como para ocupar este importantísimo puesto. La verdad es que para los que amamos este periodo de la historia en el que se debate la Edad Media y las cruzadas, pues hablar de órdenes a día de hoy en pleno siglo XXI es como montar en una máquina del tiempo, ¿no? Y viajar, pues eso, a un pasado que seguro que tuvo que ser fascinante y que de una forma u otra tiene un eco en este tiempo actual gracias a personajes como el que acabamos de escuchar, gracias también a que nos han facilitado esta entrevista, pues como os decía el compañero Miquel Allensa, que ha tenido a bien pues permitirnos escuchar estas palabras tan interesantes del capellán magistral. Hace como año y medio, el director aquí de la Soberana Orden de Malta, el encargado, don Joaquín Bencos, me hizo la proposición. Entonces, claro, el ser capellán de la Orden de Malta conlleva un proceso, porque en primer lugar, el obispo te tiene que permitir y recomendar. Después, tienes que mandar tu currículum. Después, se tiene que aprobar en la Asamblea de Madrid. De Madrid tiene que ir a Roma, y cuando ya tienes todos los parabienes, te tiene que nombrar el gran maestre de la orden, porque aunque la orden es católica, la orden tiene una entidad propia, y no es un nombramiento de la Iglesia Católica, sino es un nombramiento de la Soberana Orden de Malta. Y el hecho de ser capellán, el que te nombra capellán es el gran maestre de la orden, aunque el que permite que te nombren capellán y el que facilita las cosas, evidentemente, es tu obispo. Grandes maestres, ¿verdad? Uh-huh. Es que cómo suena, es como meterte en una novela. Mira, Paco dice que si en la Orden de Malta, aparte de que hombres, también admiten mujeres. No. No. Es una orden religiosa, por encima de todo, en la que solo se admiten hombres. Hay varias órdenes de caballería en España y yo creo que no me equivoco, porque si digo que creo que hay dos o tres órdenes de Malta internacionales. Es el mismo problema que hay con los templarios, que hay varias organizaciones internacionales que se consideran los descendientes, digamos, de Jacques de Molay, los verdaderos herederos de los templarios, y hay varias organizaciones de este tipo funcionando por hoy en España. Pero a mí yo no puedo evitar que me sorprenda ese concepto, me rechina un poco, de capellán militar, de una orden militar, sí, ¿no? Los capellanes castrenses. Magistral. Pero bueno, al fin y al cabo es un capellán de una orden de caballería, o los mismos templarios, esos monjes, sacerdotes, guerreros, o sea, que llevas la cruz en una mano y la espada en la otra. Pero tenemos también a los jesuitas, es decir, San Ignacio era un militar y son generales, los jefes son generales, es decir, es así de curioso. Solo me gustaría hacer un matiz, ¿no? Respecto a esta pregunta, si es cierto que aunque se admitan hombres, tienes luego otras vertientes. Los templarios, por ejemplo, tenían una parte femenina con una especie de monjas a las que se llamaban beguinas, ¿no? Es decir, sí, la Orden de Malta puede tener esto, pero como parte capital, central de lo que es la orden, pues de momento son hombres. Llegamos al final de esta segunda hora de La Rosa de los Vientos. Nos quedan todavía muchas cosas por delante. Un poquito más de tertulia. También el detector de mentiras con Fernando Rueda. El gabinete de curiosidades con Silvia Casasola. Nos habla del origen de la tertulia. El buscador con Martín Espósito. El informativo Un Mundo Feliz. Todo eso después de las noticias en Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. la Zona Cero. Abrimos el último tramo breve de la tertulia, la Zona Cero, la Rosa de los Vientos. Son las 3:06. Ignacio Monzón, una noticia esperanzadora, y siempre que se descubre un planeta fuera del Sistema Solar, lo es. Ya tenemos casi 1000, cuando hace pocos años hablábamos de unas pocas decenas y estábamos maravillados por aquello. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, vamos descubriendo prácticamente varios de un tirón. Pero este último es especial. Sí, señor. Ya lo decían en Star Trek. El espacio, la última frontera. Pues no sé si es la última, pero desde luego nos está dando muchas sorpresas, y en parte gracias al trabajo de españoles. En este caso estamos hablando del descubrimiento de un nuevo exoplaneta en el sistema solar de Alpha Centauri, más concretamente en torno a una de esas tres estrellas, un sistema triple, Alpha Centauri B. Es especialmente celebrado primero por la cercanía de este sistema, 4,37 años luz, aquí al lado, vamos, a bono Z14. A un tiro de piedra. Exacto. Pero sobre todo también porque es un cuerpo estelar que tiene una masa similar a la Tierra. Es decir, que siempre que se está buscando un planeta, muchos se desechan, entre comillas, para ser candidatos a albergar vida, porque no reúnen las condiciones específicas que tiene la Tierra, porque, claro, puede que exista vida de formas muy diferentes que no conocemos, pero bueno, por lo menos ya sabemos cómo se origina la vida tal y como la conocemos en el planeta, la presión, la masa, la densidad, la cercanía, lejanía al Sol. Y el problema precisamente de este cuerpo astral, de este cuerpo tan similar a la Tierra, es que precisamente está demasiado cerca a esta estrella, Alpha Centauri B, de manera que, en opinión de Antonio Pérez Verde, del Observatorio Europeo Astral, que está en La Silla, en Chile, no permitiría albergar una vida parecida a la de la Tierra. Lo que pasa es que él mismo también ha dicho que bueno, no pasa nada, porque lo importante es, digamos, esto es un primer paso que luego dará seguramente sus frutos, y ya nos estamos aproximando a ver no solo lo que hay en el sistema solar, que ya es difícil, sino a ver lo que hay, digamos, en nuestro vecindario, por así decirlo. En una estrella tan próxima como Alfa Centauro, que algunos, ¿verdad, Manuel Lorenzo?, suena bastante, ¿no? ¿Cuántas veces he hablado? Me estoy refiriendo a los contactados. Ya, hombre, claro. Si al final van a llevar razón. ¿Eh? Que al final van a llevar razón. Lo que es que ha habido tantos contactados desde 1952, desde Adansky, que han dicho tantas cosas diferentes, que es que alguno tiene que acertar como en una borda, ¿no? Claro. Lo que pasa es que era lógico que en esta estrella se aproximaran por su cercanía y por su proximidad, ¿no? Hombre, lógico. Es que 4 años luz y medio... No es nada. A nivel es un cacho de autopista, ¿eh? Sí, pero poco, en cierto modo, en comparación con el tamaño del universo conocido, de los 15.000 millones de años. Sí, pero en comparación con nuestra carrera astronáutica, hemos conseguido llegar hasta la Luna, que es lo que tenemos aquí, y hemos conseguido mandar un cacharro, más o menos, hasta Marte, pues está un poco... Alguno ha salido ya del Sistema Solar, ¿eh? Cuidado. Pero hay viajes tripulados, lógicamente. Pero además de nada, no hay ningún viaje tripulado a Marte. No, pues digo un cacharro, que hemos conseguido mandar un cacharro. Sí. Pero es que 4 años luz y medio significa... Dice, alguno de los que lo ha diseñado te escucha y te vamos... Bueno, cariñosamente. Bien, ¿eh? Bueno, los de la revista Pronto también se han emocionado al descubrir su estatus científico. Bueno, vamos a escuchar algunas de las preguntas de nuestros oyentes con Almohadilla Rosa Vientos, o con el correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es, o a través del Facebook en el foro de Lorenzo Fernández. Me llama poderosamente la atención. Bueno, a través de cualquiera de los medios, Silvia, que estás sola. Sí, los virus me lo permiten, que mirando estoy. Bueno, nos dice Víctor, ¿es cierto que se usaban las pirámides a modo de terraza para plantar arroz y evitar así que fueran fotografiados por satélites? En China no tengo la menor idea. Hombre, ¿o se refería a Weimar? Ah, no, a Weimar no. Weimar se plantaba algo que a ti te gusta mucho, que era la cochinilla. Ya está. Sí, no, vamos a ver. No. Claro, tampoco me extrañaría. Es decir, esto no es una leyenda urbana. O sea, los chinos trabajan mucho y usan de todo. Con lo cual, oye, pues si aquello tenía una disposición de terrazas y permitía el cultivo, pues hombre, lo que pasa es que arroz yo entiendo que es que tiene que estar debajo del agua, ¿no? Claro, para que... claro. Y además, para que evitar ser fotografiado desde arriba, yo creo que no cambia mucho la perspectiva. Pues también. De una plantación en pirámide que en llano. Además, ¿por qué tendrían que ocultarla cuando eso es una auténtica riqueza patrimonial? Pero que si quisieran ocultarlo, pues, claro, decir, lo podrían hacer con se lo cargan con arroz. O sea. me suena a leyenda urbana. Pues en España se ocultan muchas ruinas poniendo chales encima. Es decir, no hay más que ver la costa andaluza. En Güímar, por ejemplo, se hizo. Si me dices que fuera marihuana, lo entendería, pero arroz. Para evitar que se fotografiara, digo. Más cuestiones. Dicen que si sigue la Orden de Malta regalando un halcón a los reyes de España. Pues mira, sería interesante preguntarlo. Si era una tradición, que por lo menos hasta el siglo XVIII, XIX estaba vigente. En la actualidad no lo sé. No sé si en el Palacio Real tienen un halcón maltés. Creo que en la Casa Real son más aficionados a los elefantes últimamente, ¿no?, que a los halcones. Pero vamos, no sé. Más cuestiones. Y luego nos dice, Iván dice, para no dejarlo así por el tema del apocalipsis, dice, ¿qué eventos futuros predicen los mayas? Me refiero, tras la profecía, ¿acaso son tan concretos? Lo digo por si se habla de esta profecía de algún modo ambiguo, cosa que tampoco entiendo. No es que hablen de eventos concretos, simplemente están continuando su cronología. Pero vamos a ver, y es que aunque hablasen, o sea, que los mayas hiciesen unas profecías, pues significa que los mayas decían que iban a pasar una serie de cosas. Claro. Lo que no significa que fuesen a atinar ni una. Exactamente. Yo siempre digo lo mismo, lo que decía mi abuelo, pero si no creo en mi religión, que es la verdadera, ¿por qué voy a creer en otras? Si ya más profecías que las que tienes en el Apocalipsis de San Juan, en el último libro de la Biblia, se las tienes todas. Oye, a tu abuelo teníamos que dar otro día a tertulia. Sí, mi abuelo, vamos, es un personaje. Y luego, por ejemplo, José, pues dice que, no sé por qué hace referencia a esto, dice, es la Atlántida, dice, confirmar la existencia de una ciudad en el Triángulo de las Bermudas. ¿Cómo? ¿Que se ha confirmado la existencia de una ciudad en el Triángulo de las Bermudas? Sí, como si fuera la Atlántida. Seguramente estará en la Isla Bermuda. Hombre, la Atlántida, yo qué sé, ya es que es hilar demasiado fino, ¿sabes? Seguramente, me imagino que se estará haciendo referencia a esas supuestas ruinas sumergidas de Bimini, me imagino que irán por ahí los tiros, pero desde luego está un poquitín más a la izquierda, ¿no?, que la isla de Bermuda o que el propio Triángulo. Y de ahí hablar de una ciudad y más de la Atlántida, pues bueno, pues son restos arqueológicos nada más, en todo caso. Si es que lo son, nada más en todo caso. Me pongo en plan Monzón, o sea, decir, es que bueno, a lo mejor ni tan siquiera lo son. Está creciendo hasta la coleta, imagínate. Sí, no, es que vamos a ver, la coleta sí, hace tiempo que me está creciendo. Vamos a dejarlo ahí. Y Lara dice que todas las religiones buscan el apocalipsis como argumento para sustentar su dogma y dirigir a las masas buscando la salvación. Claro, al rebaño de ovejas hay que asustar. Cuando uno está asustado, acongojado o no se ríe. Y luego solamente una pequeña cosita. Una pareja reclama los regalos que les ibas a dar el domingo en Crevillén. ¿No te acuerdas que hicisteis el guiño? No os vayáis, que luego os daremos un regalo. Dicen que se fueron, oye, ¿y que dónde están esos regalos? Vale, pues se los haremos. ¿Qué decía? Que hablando de sonrisas, que decía Lorenzo. Manuel, para despedirnos en un minuto, porque... viene bien para que lo tengamos presente durante la semana, que es bueno sonreír. ¿Qué nos dicen los optimistas? ¿No? Da gusto traer noticias así en la tertulia. A mí esta me encanta. Este es un estudio que se ha realizado por parte de los psicólogos de la Universidad de Purdue con 239 estudiantes y es un experimento muy sencillo en el campus, dentro de la universidad, en la Facultad de Psicología, con esos 239 estudiantes que se prestaban a un experimento pero no sabían exactamente qué consistía. Bueno, pues consistía en que mientras se paseaban por el campus y sin saberlo, iban a cruzarse con otros agentes de control del experimento, con otras personas que les iban a sonreír simplemente, o a no hacerlo, o a mostrarse indiferentes. Con eso se hizo un estudio estadístico para estudiar la conexión, el sentimiento de conexión social de las personas en una comunidad, con algo tan simple como eso, recibir una sonrisa de un desconocido. Y es súper interesante. Bueno, se dividió el universo de sujetos en tres grupos y demás, y el grupo que justo después de cruzarse con esas personas se les detenía, rellenaban un test en el que se intentaba eso, evaluar su grado de conexión social. Y las personas que habían recibido una sonrisa de un desconocido, inmediatamente después expresaban un mayor sentimiento de conexión social que las personas que no habían recibido esa sonrisa. Eso además se relacionaba con el sistema inmunológico de las personas, que se veía favorecido simplemente por algo tan sencillo como recibir una sonrisa de un desconocido, ¿no? Y la conclusión, muy rápido, resumiéndolo mucho, de este estudio, era precisamente el recomendar ese efecto contagio que se producía cuando una persona recibía una sonrisa de un desconocido y le invitaba a su vez a sonreír a otro desconocido, creando una cadena de efectos positivos desde, no solo psicológicamente, sino incluso desde el punto de vista del sistema inmunológico. Fíjate qué cosa más bonita. Terminaba esta noticia con un proverbio no chino, pero casi japonés, que decía, somos estúpidos, bailemos o no, así que mejor que bailemos, ¿no? El mundo siempre se ve un poco mejor con una sonrisa, sobre todo en estos momentos en que tanta gente lo está pasando tan mal. Pues es un mensaje bonito para finalizar la tertulia. Es bueno sonreír a la gente, es bueno para quien sonríe y especialmente para quien recibe la sonrisa. Va a ser... Aunque fíjate que sobre todo en las grandes ciudades y en los que venimos de provincias, lo notamos al llegar aquí, hay tanta tensión a veces aquí en el metro por la mañana, que ves que te sonríe alguien y te mosqueas ya, ¿no? Como algo querrá este. Pues no, hay que sonreír. Pues eso, hagámoslo durante toda esta semana. Es una recomendación que viene de una noticia que nos ha traído Manuel Carvallal y con la que finalizamos la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Manuel, muchas gracias. A vosotros. Lorenzo Ferrantes, muchas gracias. A vosotros, como siempre. E Ignacio Monzón, adiós. Lo mismo, más uno. Ahora escuchamos a Fernando Rueda con su detector de mentiras.